Personaje, me mostraste la verdad. Una senda media abierta ante el fantasma del amor que ya no está. Sentimiento de maldad aquí no está. Aquí se simpatiza con la creatividad. Filosofía quebra llena que el vacío de ese tonto mequetrefe. Oye, que Sartre y Nietzsche no editaron como simple jefe. Disculpe, llegué atrasado. Es que el arte me tiene hipnotizado. Saca tu pastilla. Oye, mira, el día sepa no se compara con tu silla. Brilla que la naranja maquillada con arcilla. Mi creatividad puedo imaginar fotografías en mi mente de toda una ciudad. Con gente al frente, componente de sustancia. Bella es la botella de la lírica doncella. Que mira las constelaciones, las estrellas. Una flor perdida en una huella, en un lugar sin rumbo, donde no existe creatividad. Obra de arte, la sesión muy elegante. Buena ala, celeste, pito, elefante. La canción exorbitante del magnético bramante, congojante, apasionante. Creativo, adictivo, activo, lo positivo. Yo vivo, te sigo, te llevo conmigo, lo digo, prosigo. Corre que te pillo, lazarillo de Tormes y lo consigo. Oye, Don Quijote, corre que te sigo. El perfume, la odisea, Verne Hambre, que la niebla de Homero que me guarda en el bolsillo. Creatividad impulsa el estilo de niño en poblaciones jugando en su pasaje. En el escenario no se monta un montaje y el pintor crea su paisaje. Es la seria voz de la humildad. Desembalaje mis trajes. Vuela melodías en color. Decibeles que encajen. Este canto suena en la ciudad. Moléculas se esparcen. Ruidos se percuten en mi soñar. El sonido y una frase, el sonido en una frase. Como pasó a la fase siguiente, este sistema lo gobierna la serpiente. No esperes que te tiente o que te pegue un teniente. Creatividad es el estilo de vida, se siente. Consciente camino por soledad desierta. Despierta, póngase a crear e improvisar. Droga auditiva, a vaciar mi saliva sativa. Mira cómo gira la ruleta de mi grito. El infinito me rodea, ronronea, prisa, visa, risa. Que mi cena va deprisa, pisa mi ceniza va con brisa. Soliloquios embarcados en la ausencia de mi visa. Es la seria voz de la humildad. Desembalaje mis trajes. Este canto suena.